ahora estamos ante un caso que, la verdad, parece sacado de un cuento sombrío de algún novelista excesivo. Porque yo no entiendo cómo pueden suceder estas cosas. Un señor trabaja en la minera Volcan, trabaja y un día ya no está más, desaparece, se esfuma, se evapora. El padre está convencido de que ha muerto trabajando en algún accidente o en alguna circunstancia fuera del ordinario en la minera Volcan. La minera Volcan lo niega. La minera Volcan virtualmente, digamos, decreta la abolición del señor que ha muerto. O sea, si no ha existido, no puede haber muerto. En todo caso, dice que no ha muerto en la mina. No lo da por muerto, será desaparecido, habrá huido. El asunto es que don Asunción Margarito Santos está absolutamente convencido de que su hijo Martín Eugenio Margarito Pino, trabajador de la minera Volcan en La Oroya, ha muerto. Y no aparece. Y ahora estamos con Asunción Margarito Santos y con su abogado, el doctor Alexander Condeso Casasola. Le voy a hacer preguntas muy precisas, señor Asunción Margarito. Le rogaría que me respondiera brevemente y con la mayor precisión posible. ¿Cuándo ocurrió la desaparición de su hijo? El 27 de marzo, señor Quilura. De 2008. De 2008, sí. Muy bien. ¿En qué circunstancias se enteró usted de que su hijo ya no estaba? ¿Lo llamó usted por teléfono y él no contestó? ¿No fue a la casa como solía hacer los fines de semana? ¿Qué pasó? ¿Cómo se enteró de que su hijo ya no estaba? Mira, yo resido en Lima y a mi hijo yo le mando el 26 de marzo a trabajar ya. El 27 entra a trabajar a la mina con todos sus implementos de seguridad y yo me entero recién de la desaparición. ¿Era trabajador nuevo? Sí, nuevo. Un mes recién tenía. Ya, entra a trabajar a la mina. ¿Cuánto? Él era mecánico, el 27 de marzo, al día siguiente, después de ir allá a la mina, él entra el 27, acompañado con un maquinista nuevo, por versión de otro trabajador, sé eso, pero yo me entero por tercera persona el 2 de abril, 6 días después de la desaparición de mi hijo. Entonces nos comunicamos con la empresa que Él trabajaba, entonces me argumenta que él ha salido de la mina, se ha ido a visitar unos amigos por Huancavelica, me ha estado desviando con unas mentiras. ¿Usted no le creyó desde el primer momento? No le he creído, no le he creído. Porque si era un trabajador nuevo, ¿cómo iba a hacer eso? ¿Iba a perder claro, el empleo? Así es. ¿Quién le dijo esto de que se habían ido a Huancavelica? El gerente general de la empresa San Pedro, el contratista. Que es subcontratista, es un service de Minera Volca. Exactamente. Ajá, ¿cómo se llama el señor? El señor se llama Prudencio Zárate Álvarez. Bueno, el señor Prudencio Zárate ya se ha ganado una responsabilidad legal. Aparte de eso, señor Gilbert, lo que sucede es que este señor, ahora, si la compañía minera... ¿Cómo se llama la subcontratista, señor? La subcontratista es... la contratista de mi hijo es L.L. Jiménez S.A. Ok, muy bien, entonces le dicen que se ha ido a Huancavelica. Usted no les cree y no, claro... Pero de todas maneras yo fui a Huancavelica, fui hasta la mina San Genaro, donde él trabajó más antes, año y medio. ¿Ya? He regresado convencido, buscando en los hospitales, en la morgue, por si acaso, y nadie lo vio allá, mi hijo, que no había llegado desde el tiempo que él se fue de la mina. ¿Y de dónde sacó el señor Prudencio Zárate Gálvez que su hijo se había ido a Huancavelica? ¿Él lo vio? Han buscado, mire... Dijo, yo sé, me lo han dicho, los vi partir. Le dijo, dice, su sobrina, que es la asistenta social. Ajá. Y su cuñada, que es la concesionaria del... O sea, que ha metido a la empresa LLG Jiménez de pico y patas en la mentira. Así es. Hay responsabilidad penal en esto, ¿verdad? Estamos con el abogado, Alexander Condeso Casasol, abogado de don Asunción Margarito. ¿Cómo ve usted el caso? Señor Gildora, buenos días. Realmente, desde el momento que he tomado conocimiento... Disculpe, pero legalmente, si no hay cuerpo, no hay muerte. Solo no hay desaparición. Así es. Entonces, estas personas han configurado los hechos de tal manera de que no se pueda configurar el delito de homicidio, ¿no? Argumentando una serie de versiones ajenas a la realidad de los hechos. ¿De homicidio o de muerte accidental? O de muerte accidental. Que podría ser homicidio culposo, ¿no? O por negligencia. Así es. Una cosa menor. El asunto es de que estos señores, la empresa Servicios Mineros San Pedro, introdujo al señor Martín Margarito Pino a trabajar a la minera San Cristóbal, propiedad, a la mina San Cristóbal, propiedad de Volcan, compañía minera, a este señor con documentación ajena, con documentación de un tercero. ¿A qué señor? Al desaparecido, a Martín Margarito Pino. ¿Y por qué usó documentación ajena? Porque no tramitaron vía conducto regular el fotocheck que lo acreditara a fin de que Martín Margarito Pino permaneciera en el centro minero. Entonces, como era de urgencia el trabajo de Martín, no tuvieron mejor idea que brindarle un fotocheck de un tercero y hacerlo ingresar a la mina. De tal manera que Volcan tiene una serie de responsabilidades por la negligencia en su sistema de seguridad. Porque no es posible que... ¿Qué presume usted que haya ocurrido con Martín Eugenio Margarito Pino? Aparentemente había un accidente y han ocultado el cuerpo. Porque es muy fácil ocultar... Un accidente de máquina. De máquina. ¿Que él era perforador? No, él era mecánico. Entró a dar el servicio a una maquinaria, que es un scoop, que es una especie de cargador frontal. Ya. Y un excavador. Así es, frontal, un scoop. Ya. Y de que él ha salido por su cuenta, que ha entrado, permiso a nadie, pero es ilógico que en una mina de esta categoría nadie se da cuenta quién entra y quién sale, ¿no? Tan es así que todos sus implementos de seguridad han desaparecido, no existen. O sea, han tratado de borrar rastros. Así es, ocultamiento de hechos. ¿Ya pasaron cuántos meses? Ya, tres meses. Nos vamos para el cuarto mes. O sea, mes. Usted ya no tiene dudas de que ha muerto. ¿Era su único hijo? Sí, doctor. ¿Qué edad tiene? Hubiese cumplido 34 años. 34 años ha cumplido el 13 de marzo, o el 13 de junio. Señor Gil, lo lamentable es la falta de cooperación del personal policial de la comisaría de Morococha. Porque el señor fiscal, con grandes esfuerzos, pese a estar en La Oroya y la mina estar en Yauli, ha iniciado las investigaciones, ha hecho una ampliación de las investigaciones. El 22 de mayo ha oficiado al personal de Morococha para que realice una serie de investigaciones ampliatorias. Incluso hemos pedido la prueba del luminol en una de las maquinarias que creemos, mantenemos la hipótesis, que ha sido la que ha causado el accidente fatal. Pero el personal policial de la comisaría de Morococha hasta el momento no ha hecho nada. No ha oficiado a nadie, no ha oficiado a Lima, al Departamento de Criminalística, al Laboratorio Central, no ha oficiado a las personas que hemos pedido la manifestación. Y pedimos al Ministerio del Interior, pese a que le hemos mandado una carta hace más de dos meses al señor Ministro del Interior, que haga algo por el asunto, porque un ser humano no puede desaparecer en el 2008 bajo esas circunstancias. A pesar de que sea una mina fuerte, una mina poderosa, que sabemos compra conciencias y voluntades a nivel local. Gravísimo, gravísimo el asunto, ¿no? De verdad que sí. En fin, me alegra, como siempre, que este programa acoja denuncias difíciles de acoger por la prensa. Pero en todo caso, la mina Volcan no puede embarrarse de esta manera, o si quiere embarrarse, que pague las consecuencias penales, ¿no? Y por lo menos me imagino lo que usted querrá, don Asunción, es el cuerpo de su hijo. Exactamente, señor. Yo, como padre, entiendo que lo que más quiere usted es, por Dios, el retorno de lo que queda de su hijo, para primero verificar que está muerto y no está sufriendo en algún secuestro impensable, ¿no? Señor general, al inicio, en la compañía en la Volcan, el superintendente de recursos humanos, el señor Antero Cornejo y el señor Cabanillas, me dijo que iban a colaborar, iban a cooperar para que esto se esclarezca, porque dijo que era muy grave, porque él había entrado con fotocheck falso. Entonces, pero a raíz que sale un reportaje en el Canal 4, ya no me ha querido recibir el señor Cabanillas. Me dijo que él es desprestigiado y que no vuelva más por allá. Eso fue tajante por teléfono que me contestó. Ahora, el fotocheck falso no habrá sido un ardid precisamente para anular, entre comillas, de modo oficial la presencia de este señor en la mina. Posiblemente. Porque claro, ahora viene la investigación fiscal, suponiendo el Ministerio Público dirá, muy bien, ¿qué rastros hay de la presencia de ese señor en la mina? ¿Dónde está su fotocheck? No existe, no se había hecho. ¿Cómo entró? Parece que con uno ajeno. Entonces, ¿quién era? ¿Un intruso? Y la mina podrá decir, sí, era un intruso. Así es. ¿Verdad? Señor Gildebrand. ¿Es una salida legal o no? Es una salida legal. es lo que han pretendido hacer ver, porque primero el... O sea, nunca trabajó acá, nunca trabajó acá, y la prueba está... Fue lo primero que nos dijeron, él no entraba acá. El superintendente de seguridad de mina, de mina San Cristóbal, el ingeniero Federico Campo, dijo, él jamás ha estado acá, jamás ha permanecido acá. Y ante las versiones que había, tuvo que reconocer que efectivamente se había ingresado. O sea, ya reconoció. Ya han reconocido. Hay informes internos. Bueno, eso internos. Sí es importante, que hayan admitido que él Así estuvo es. Ahí. Hay informes internos del contratista San Pedro hacia Volcan, donde de manera jocosa, por no decirlo para menos, manifiestan de que el señor Martín Margarito Pino ingresó por su cuenta, sin pedir autorización a nadie, cosa que es ilógica que pase en una mina de esa categoría, ¿no? Esto no es una mina, pues, de... O sea, no quieren reconocer informal. Que lo contrataron. No. Sino que él se zampó. Así es. Aparentemente eso. Madre mía, qué cosa. Pero el señor Martín Margarito Pino, el último día... ¿Lo contrataron, señor, o no? Sí. ¿Lo contrataron a su hijo? Con sus documentos que le han pedido. ¿Y por qué tuvieron que inventarle el Photoshop? Por lo que ellos, aparentemente, en Yauli, todo el mundo sabe las consecuencias de lo que sucede allá. Y ellos ocultan. Eso es la verdad, señor Gildebrand, pero... A no ser que lo del Photoshop se haya inventado y se haya entrado con el Photoshop correcto. Sí, señor Gildebrand, él en Lima es contratado por la empresa LL Jiménez y Compañía SAC, ¿ya? Quien lo pone a disposición de San Pedro, Servicios Mineros San Pedro, con un Scooptran y él como mecánico. Servicios Mineros San Pedro, contratista de Compañía Minera Volcan, lo hace ingresar a la mina San Cristóbal. O sea, ya van dos intermediaciones. Así es. LL Jiménez y Servicios Mineros San Pedro. Así es. Es lo lamentable la tercerización, ¿no? De los servicios. La tercerización, en este caso, duplicada. En su máxima expresión. Sí, pues, por eso es. Y nadie se quiere hacer responsable. Bueno, ustedes van a seguir peleando, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, señor Gildebrand, hasta las últimas consecuencias, que se esclarezcan los hechos y que aparezca el cuerpo para que el padre le pueda dar cristiana sepultura. Correcto. Hemos estado con Asunción Margarito Santos y con el abogado, con el doctor Alexander Condeso Casasola. Muchas gracias. Gracias a usted. Por su testimonio. Regresamos en un minuto.